Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en una nueva jornada de labores. Miércoles 29 de septiembre del año 2021. Estamos a un día de que acabe este noveno mes del año y, como siempre, acá con grandes invitados y con gente que hace arte y cultura, actividad este importante que hacen diferentes espacios en nuestro país y que, por supuesto, acá les presentamos en este segmento ya de opinión y de entrevistas. Pasamos rápidamente a contarles cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Memotecnia es una marca que, con un respaldo profesional y especializado, ofrece la investigación de la vida de las personas u organizaciones usando técnicas de manera minuciosa y profunda. Diversos recursos se incorporan a esta creatividad, a este espacio, creatividad y detalle para plasmar historias, experiencias, referencias, situaciones, circunstancias, ideas, decisiones, vivencias y a la vez vicisitudes que se han presentado en el transcurso de la vida. José nos había contactado precisamente para tener un espacio acá en la radio y nos había compartido uno de los videoclips que, por supuesto, les vamos a dejar acá al público también para que puedan visitarlo a José en su trabajo en YouTube. Y él mismo decía: nuestras memorias y cómo podemos cuidarlas del paso del tiempo. Es un emprendimiento que mantiene nuestro invitado José Gómez sobre memorias y recuerdos. Les contamos rápidamente antes de darle el paso y a José, parte de lo que es también su perfil y su trayectoria. José David Gómez Urrego nació en Quito, Ecuador, en 1988, de padres colombianos, hijo de Orlando Gómez y de Olga Lucrecia Urrego, de formación sociólogo con especialización en desarrollo por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Aparte de la sociología, nos dice José, es amante de la cocina, escribe poesía y cuentos para niños. Ese entonces es el perfil y la actividad que desarrolla José, y ahora con este emprendimiento que nos viene a contar. José, le damos el buenos días, le decimos bienvenido acá a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos llamó mucho la atención este tema, al público de la misma forma, y queremos hoy profundizar más detalles, José. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alex. Primero, mucho gusto. Muchas gracias por darme el espacio para contarles un poco de mi emprendimiento. Como te comentaba, yo soy sociólogo de formación, estudié en la Universidad Católica y ahí estuve involucrado tanto en el mundo de la educación multicultural como también en el mundo de la investigación académica. Y una de las herramientas que utilizamos como sociólogos son las entrevistas y la historia oral, que sirven para reconstruir la vida de las personas y de las organizaciones, de los procesos históricos, siempre basándose mucho en la experiencia. Entonces, cuando hice mi especialización en Escocia, yo estudié una maestría y un doctorado en Escocia en investigación social, se me ocurrió la idea de lo útil que podría ser utilizar estas mismas herramientas, que usualmente están restringidas al mundo académico, ¿ya?, para brindar estos servicios y productos a la ciudadanía en general. Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que ofrecemos entrevistas basadas en la historia oral y la posibilidad de reconstruir los procesos históricos personales y familiares, ya no desde un punto de vista tan académico o basado en objetivos científicos, sino más bien en función de los intereses, de los deseos y de las emociones que puedan tener las personas en la vida cotidiana? Entonces, yo conversé con mis supervisores, les pareció que la idea era muy interesante, conversé con mi hermano, con mis amigos, y pues decidimos empezar un poco a desarrollar la idea. José, ¿cómo se reconstruye en el caso, hablando de una persona, para luego ir por una organización? ¿Cómo se hace este proceso? En el caso de una persona, el objetivo sería crear una historia de vida. Es decir, generar un relato en orden cronológico que recupere y que vaya recorriendo los diferentes momentos de su vida. Por ejemplo, que explore la niñez, las diferentes experiencias que las personas pueden tener en esa época, la conexión con los padres, con su historia familiar, memoria sobre los primeros juegos, los alimentos que les llamaban la atención. Vamos avanzando cronológicamente hacia, por ejemplo, la adolescencia, luego la juventud, luego nos metemos, en el caso de que la persona ya sea un adulto, en toda la experiencia de llegar a la adultez, el trabajo, las parejas, el amor, etcétera. Y en el caso de que sean personas que sean de la tercera edad, pues ahí trabajamos toda esa nueva época de la vida, todos los significados que tienen, los aprendizajes, las nuevas vivencias. Claro, José, y en el caso de una organización, de una empresa, de un colectivo, ¿cómo cambia el tema? En el caso de una organización, te voy a poner el ejemplo de una empresa. Por ejemplo, ahí lo que hacemos es un poco la misma pregunta que tú me hiciste. ¿Cuál fue el origen de este emprendimiento? ¿Cómo fue que la empresa se creó desde el concepto? ¿Cuáles fueron los primeros socios? Entonces vamos reconstruyendo, explorando la historia de la empresa, siempre desde la experiencia, porque no solo nos enfocamos en cuál fecha fue importante o cuál evento, sino en la experiencia de las personas que vivieron ese momento, qué retos atravesaron, cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar, y procuramos destilar un poco todas estas vivencias para sacar los mensajes, los significados que puedan ser compartidos con los seres queridos y con las generaciones venideras. Claro, José, ¿cuánto tiempo lleva usted en lo que es este proceso, este trabajo, para ir a hablar de la reacción que ha tenido la gente, quienes ya han podido trabajar de cerca con usted? ¿Cómo ha sido este trabajo? Pues el emprendimiento oficialmente yo llevo en realidad poco tiempo, voy alrededor de 3 meses promocionando y realmente desde hace un mes estoy ya lanzando como para un público un poco más amplio, porque estaba enfocado en una investigación que estaba realizando justamente sobre mi propia familia, sobre mis abuelos maternos. Claro, interesante, ¿no? Todo lo que nos comenta usted, José, en este trabajo que desarrolla. Y en esto, como usted lo decía, no tiene que ver totalmente la parte de la sociología. ¿Cómo fue la primera vez y que usted se interesó por este tema? ¿Cómo le llegó este tema, esta profesión a su vida, José? La sociología a mí me llegó realmente por medio de mi hermano. Cuando yo estaba en el colegio, en los últimos 2 años, no sabía muy bien qué quería estudiar, pero me fascinaba leer, me llamaba mucho la atención la filosofía y tenía una visión como reflexiva, por decirlo así, de la vida, de la vida social, de las relaciones entre las personas. Y mi hermano empezó a estudiar sociología en esa época, entonces él me comenzó a comentar de los textos que leía, cómo había cambiado su visión del mundo, de los profesores, y realmente me quedé impresionado. Entonces, apenas salí del colegio, decidí aplicar a sociología y pasé a la carrera y desde ahí quedé encantado con la diversidad de temáticas que hay. Realmente yo me enamoré, por decirlo así, de la historia oral haciendo la investigación de mi doctorado, porque empecé a investigar la historia de un lugar, en este caso Urcuquí, donde fue aplicado el proyecto Yachay, y me di cuenta que había muy poca información histórica sobre la historia del sitio. Entonces lo que hice fue optar por conversar con los ancianos, con las personas de la tercera edad que estaban en esa época en el centro del adulto mayor de Urcuquí, y a través de las vivencias de ellos empezar a reconstruir la historia de lo que había sido el sitio. Entonces conocí personas que iban desde los 80 años hasta los 106 años y que tenían, en el caso de uno de ellos, 100 años de historia en su vida, en su mente, en su cuerpo, en su memoria. Y aprovechando esos recuerdos, esas vivencias, pude extraer mucha información sobre la historia de este lugar. Claro, ¿qué nos podría compartir de este lugar que es importante, ¿no? Para en la actualidad que estamos también hablando bastante sobre lo que es este espacio de Yachay. ¿Qué podemos destacar de ahí, de esta zona que usted investigó, José? Claro, pues una cosa muy llamativa es que la zona de Urcuquí fue una de las zonas donde la estructura de la hacienda sobrevivió o ha sobrevivido durante un mayor tiempo en todo el Ecuador. Ahí habían dos haciendas enormes, la hacienda de San José y la de San Eloy, que fueron muy importantes en la historia del Ecuador. Ahí, por ejemplo, una de ellas era hacienda del conde Jacinto Gijón y Camaño, que fue una figura súper importante. Y en la entrada de Yachay justamente rompió, por decirlo así, lo que era ya la dinámica en decadencia de la hacienda, porque ya habían pasado las dos reformas agrarias y realmente la historia estaba cambiando. Pero es muy interesante conocer a personas que literalmente nacieron dentro de las haciendas, se educaron dentro de las haciendas, dentro de lo que era la educación, y uno de ellos, por ejemplo, construyó con sus propias manos las edificaciones de lo que era esa hacienda. Y como le comentaba, por lo que no hay mucha historia documentada de estos lugares, justamente porque las haciendas dominaban de una manera tan fuerte la vida política y económica y cultural. Entonces, es en la memoria de estas personas donde realmente quedan los vínculos históricos con ese tiempo. Entonces, del momento en que estas personas se mueran, eso se pierde para siempre. Ya. Entonces, de alguna forma, todo el conocimiento que ellos tuvieron, las cosas que enfrentaron, lo que fue valioso en sus vidas, desaparece con la persona. Entonces, lo que yo intento hacer con mi emprendimiento es promover y enseñarles a las personas lo fundamental, lo importante y lo valioso que puede ser compartir la experiencia para las siguientes generaciones. Perfecto. Queremos recordarles en este punto de la entrevista a quienes están conectados con nosotros la mañana de 29 de septiembre del año 2021, que estamos hoy acompañados acá en esta mitad de la semana con José David Gómez Urrego. Les decíamos, él nace en Quito en el año de 1988, él es de padres colombianos. Su formación, la sociología con especialización en desarrollo, esto en la Universidad Católica de acá, de nuestra capital. Trabajó como profesor en diferentes colegios, como investigador social, antes de irse a vivir a Escocia para estudiar en la Universidad de Edimburgo. El tema que lo estamos planteando y que nos ha venido a tratar hoy José acá, amplía los detalles, es Memotecnia, una marca que con respaldo internacional y especializado ofrece estos temas que les decíamos de investigación, y hablábamos también de este término, ¿no? Lo decíamos como un emprendimiento sobre memorias y recuerdos. Continuamos, José, el nombre, ¿cómo nace la idea de plantearlo bajo este nombre que ustedes lo ponen, que usted lo pone en el caso de Memotecnia, José? Pues el nombre va justamente por una combinación, el enfoque en las memorias, y por otro lado, lo que yo quería comunicar es justamente la técnica, es decir, el que yo puedo ofrecerles una metodología, un conocimiento de cómo trabajar las memorias de una forma sistemática y que pueda servir para generar productos que sean útiles y significativos para las personas. Porque siempre mi emprendimiento va a estar enfocado en que el producto final sea algo que sea no solo algo interesante, sino algo también que sea útil, que sea valioso, que comunique el mensaje que la persona quiere dejar de su paso en el mundo, por decirlo así, o a sus hijos, o a la siguiente generación, o por ejemplo, comunicarle a sus hijos cómo ha sido la historia de su matrimonio. Entonces hay un montón de experiencias que realmente se pierden con el paso del tiempo si es que no las logramos registrar y plasmar de una forma que pueda resistir el paso del tiempo. Claro, José, planteamos, y usted nos ponía de ejemplo lo que es Urcuquí, lo que es esta zona de Yachay, ¿no? Decimos, y si usted nos puede contar otro detalle, algo que tenga también relación con estos espacios de arte, cultura, de historia, ¿no? Que siempre son tan interesantes para el público, para los investigadores. Claro, por supuesto. Otro de los temas que fue muy interesante, mirándolo desde esta perspectiva sociológica de la historia oral, en el caso de Urcuquí, es la riqueza cultural que hay ahí. Es una zona donde hubo una combinación de culturas muy fuerte ahí, justo también por la presencia de las haciendas. Ahí hay una mezcla de la cultura afro, indígena, mestizos y, bueno, en su época los colonizadores españoles. Y se fueron mezclando culturalmente de tal forma que hay mucho folclore, muchas leyendas, muchas creencias que son una combinación de todas estas culturas. Por ejemplo, en esa zona es conocida y yo me encontré muchas veces con el relato de las voladoras, que son un grupo de mujeres, para algunos brujas, para otros sencillamente sabias o conocedoras, que habitaban esta zona, tenían mucho conocimiento, viajaban, daban información y noticias en diferentes pueblos cercanos. Y nuevamente, cuando esto no se registra, cuando digamos, la historia no se sigue pasando de generación en generación, se mueren las personas que conocen la historia, que la vivieron, que conocieron los personajes y sencillamente desaparece. Entonces, lo que se busca con la historia oral y en mi caso con mi emprendimiento también es lograr preservar los temas culturales, los temas de creencias, de leyendas, de una forma que las siguientes generaciones también los puedan disfrutar y vivir y aportar a ellos también. ¿Qué diría usted, José, precisamente sobre este tema? ¿No? Hablamos acá y con varios investigadores, quienes cuidan patrimonio, hablamos de estos conceptos de memoria, de preservación, como usted decía, ¿no? ¿Qué aconsejaría usted, qué diría para precisamente estos recuerdos que son vitales y que para las nuevas generaciones tienen que quedar de diferentes espacios, como Urcuquí, que solo lo estamos poniendo como ejemplos, pero hay miles en el país? ¿Qué consejo daría usted? ¿Qué podría decir bajo su perspectiva de este tema de memoria, José? Pues hay una frase de José Saramago que a mí me gusta mucho, que dice algo así como: no podemos quejarnos de las nuevas generaciones que no mantienen las viejas creencias o que no mantienen la cultura, si es que nunca se les entregó esa cultura o esas creencias o las leyendas. Entonces, parece que una labor fundamental en el presente, fuera de decir es que se está perdiendo o está desapareciendo, es justamente una labor de encargarnos que las nuevas generaciones tengan acceso a esa memoria. Entonces, un primer paso es asegurarnos de que hay caminos, de que hay herramientas, de que realmente se les está abriendo la posibilidad a las nuevas generaciones de que tengan ese conocimiento, de que participen de esas prácticas y de que puedan aportar también a ese conjunto cultural. Por ese lado yo procuro aportar mi granito de arena ayudando o ofreciendo el servicio de asesoría a las personas, a las familias, a las organizaciones para que puedan recopilar su propia historia y compartirla de una forma que sea significativa y útil para las siguientes generaciones. Claro, José, nosotros mencionamos el tema del YouTube, ¿no? Hablábamos de uno de los videoclips que usted nos enviaba para que nosotros conozcamos más de cerca su trabajo, y este llevaba por nombre Nuestras Memorias y cómo podemos cuidarlas del paso del tiempo. ¿Dónde están, cómo podemos encontrar su canal y que usted le explique al público qué vamos a encontrar en el mismo, José? Pueden buscarlo como Memotecnia en el YouTube, pero principalmente si es que desean obtener más información. Por ahora yo recomiendo que me contacten directamente a mí, pueden hacerlo a mi celular, ahí yo tengo Telegram y WhatsApp, o pueden hacerlo también a mi correo para poder brindarles toda la información sobre mi emprendimiento y pues poder compartir lo que yo creo es la importancia de la historia oral en la vida de las personas. Solo para comentarle, pues yo realizo un proceso de investigación personalizado, es decir, nos reunimos con cada persona, con cada familia y diseñamos una investigación específica de acuerdo a los objetivos, a los intereses y a la motivación que tenga cada uno de ellos. Y los productos finales, justamente para que puedan preservarse del paso del tiempo, los documentamos en diferentes formatos. Entonces, un formato es un formato de audio en el que se realizan las entrevistas. También podemos grabarlo en video. Eso se transcribe y se convierte en un pequeño libro. Entonces, su historia de vida va a estar plasmada en un libro que puede realmente cuidarse durante generaciones enteras, compartirse con seres queridos, compartir con sus hijos, con sus nietos. Y eso incluye sus relatos, fotografías y todo lo que vamos recopilando en el proceso de investigación. Perfecto, José. Estamos ya en el último minuto que nos queda para compartir con usted en lo que ha sido este diálogo importante, hablando sobre este emprendimiento con tema de memorias, recuerdos, les decíamos al público, y estamos tratando, ¿no?, de su canal de YouTube y de estos espacios, Nuestras Memorias, y cómo podemos cuidarlas del paso del tiempo. José, le dejamos nada más para su último mensaje, su despedida, y para que nuevamente le reitere esa invitación al público y a quienes estén interesados en esto, ¿no?, de verificar de lo que es contar con un respaldo profesional y especializado en estos temas de preservación de memoria, de recuerdos, José. Claro, Alex, muchísimas gracias. Pues yo invito al público en general, antes de invitarlos a contactarme, a reflexionar al respecto, hacerse la pregunta de qué quisieran ellos compartir justamente con los otros seres significativos que tienen a su alrededor y con las próximas generaciones, cuál quisieran que fuera su legado y qué de lo que han vivido creen que puede ser significativo y útil para otras personas. Si es que alguna de estas preguntas les llama la atención, pues pueden contactarme a mi celular al 0995-872-483 o al correo de la organización, que es Memotecnia con K, .ecuador@gmail.com. A cualquiera de esos dos me pueden contactar y yo con muchísimo gusto puedo asesorarlos y explicarles para solventar cualquier duda que tengan. Perfecto, gracias, José. Hemos compartido, amigos, en esta mañana de día miércoles acá en el informativo de Zona Cultura en 100.9 FM 940M con José David Gómez Urrego. Les decíamos, él ha venido hoy a contarnos sobre este trabajo muy importante e interesante, este emprendimiento sobre el tema de memorias, recuerdos. Hemos hablado de todos estos conceptos a lo largo de estos minutos con Memotecnia. Visítenlo en redes sociales, compartan, háganle preguntas y nos vamos a integrar todos en este proceso. José, le enviamos un fuerte abrazo, muchas gracias por haber compartido estos minutos. Que pase muy bien, José. Muchas gracias, igual. Gracias, buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.